andando tan lejos, vivo prisionero de un amor sincero que no volverá. Amor, tú te marchaste y me dejaste abandonado, y sin tu calor se va pasando el tiempo.